todos la quieren mirar. Cuando está conmigo la abrazo muy fuerte, por si me la quieren robar. Yo tengo una novia que está tan preciosa que parece perla del mar. Y es en mi vida mi mayor tesoro, nunca la dejaré de amar. Porque cuando ella me mira, despierta algo dentro de mí. Porque cuando ella me besa, yo quiero ver sus brazos dormir. Y cuando ella se acerca, me dice en el oído, te quiero hacer el amor. Porque cuando ella me mira, despierta algo dentro de mí. Porque cuando ella me besa, yo quiero ver sus brazos dormir. Y cuando ella se acerca, me dice al oído, te quiero hacer el amor. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. Yo tengo una novia que está tan bonita que todos la quieren mirar. Cuando está conmigo la abrazo muy fuerte, por si me la quieren quitar. Yo tengo una novia que está tan preciosa que parece perla del mar. Y es en mi vida mi mayor tesoro, nunca la dejaré de amar. Y cuando ella se acerca, me dice al oído, te quiero hacer el amor. Oh, no, me muero yo de emoción. Perla del mar, perla del mar, tú eres una perla del mar. Es mi perla para amar. Perla del mar, perla del mar, tú eres una perla del mar. Perla del mar, perla del mar, tú eres mi perla para amar.